Y sí, es difícil, pero bueno, estamos, de a poco el fútbol se va normalizando, hoy ya se anuncia la primera división y bueno, esto va a ir decantando que todas las categorías, cuando tenías 20, se vaya organizando para lo que viene. ¿Y qué imaginás que va a ser lo que viene? ¿Cómo crees que se puede llegar a acomodar esto? Se va a jugar, se va a definir como en cancha. Bueno, eso es lo que estamos hablando ahora, la parte más difícil, de que es tratar de poner de acuerdo la mayoría, ¿no? Porque es muy difícil conformar a todos. Lo que viene como para definir los ascensos en cancha. Estamos hablando de ayer, empezamos, tuvimos unas reuniones orales, ¿sí? No, todavía no tenemos nada escrito. Esta semana, hoy a la tarde, o entre hoy a la tarde y mañana, ya van a estar los proyectos con algunas modificaciones que hicimos según la charla de ayer. Y bueno, tendremos toda la semana para hablar con los distintos compañeros de la divisional, y va a pasar de esta divisional y de la demás. Para la semana que viene ya, para fin de la semana que viene, mandarlo un borrador, o dos borradores, pueden ser también al comité ejecutivo, como para que ellos determinen, que en definitiva son los que van a determinar la forma de los ascensos. ¿Puede llegar a modificar algún tipo de escenario lo que se decida en categorías superiores? Caso, por ejemplo, B Metropolitana, con esto que ha salido a la luz en torno a Almirante Brown, aunque no sea oficializado, pero que trascendió hacia el fin de semana principalmente. ¿Puede marcar un antecedente de cara a la Primera División C? No tiene nada que ver una categoría con la otra, que obviamente no tiene nada que ver, pero muchas veces se marcan esos antecedentes. ¿El Comité Ejecutivo puede decidir unánimemente para todas las categorías? Principalmente hablo de la B, la C y la D. ¿Qué visión tienen en general, o tenés vos en particular, con respecto a todo esto? Yo creo que sí, que el Comité Ejecutivo puede tomar... a nosotros lo primero que dijo el Comité Ejecutivo, ¿sí?, es darle la potestad a cada divisional que prepare el formato para que definir los campeonatos, la definición de los ascensos, en realidad. Después nosotros lo elevamos al Comité Ejecutivo y ellos determinarán. Puede ser que sean similares, porque los campeonatos son similares, pero por ahí no terminaron de la misma manera, porque esto no es culpa de nadie, sino culpa de lo que pasó, de la materia, de la situación en todos lados. Ellos determinarán. Siempre la última palabra la tiene. Nosotros, porque puede ser que uno en la divisional necesite un proyecto que para nosotros esté bien, y para otra divisional sea un disparate, ¿no? O sea, nosotros podemos poner el último, tendría que terminar un ascenso con el primero, de una, en un partido. Te estoy diciendo un ¿se entiende? Entonces el comité dice, no, la verdad es que esto no va, tiene que tenerlo de esta manera. Es un caso extremo. Entonces nosotros mandamos uno o dos proyectos y el comité determinará. Después, si coincide o no con otra categoría, no tenemos la obligación nosotros de mandar el mismo proyecto, ¿entendés? Pero sí el comité puede determinar lo que determinaron otros, ya sea la C, la D, la B, puede determinar en los demás campeonatos que suceda lo mismo. O sea, por eso nadie en este momento puede decir que tal o cual ascendió o no ascendió, ¿sí? Porque lo va a determinar el comité ejecutivo en su momento. Hoy charlaba aquí que Lucena con nosotros y nos contaba un poco la información en torno a todo este tema, y él me decía, hay dos proyectos de campeonato, de hecho son los dos que van a elevar al comité ejecutivo el próximo 23, cuando se reúnan en teoría en el predio de AFA, y ya ahí casi, digamos, personalmente, más allá de los protocolos sanitarios, un proyecto no salió demasiado a la luz, y el otro lo daba a conocer Quique, que tiene que ver con una especie de cuadrangular, y de ese cuadrangular un ascenso o una final, y bueno, más entiendo que sabrás de lo que estoy hablando, que sería el proyecto que habría elevado Doc Sud. ¿Esto es más o menos así? Mira, hay dos proyectos que nosotros le vamos a poner A y B, ¿sí? Porque no queremos poner a nadie, exponer para afuera, ¿no? Porque nosotros dentro de la división, como hablamos, estamos teniendo la verdad que felicito siempre yo a la gente de Canela, porque tiene un comportamiento ejemplar hablando en una posición ganada justamente, ¿sí? Y en los medios de cautela, ¿no? Porque como repito, siempre lo hablamos, si va a ascender Canela, lo va a ascender en cancha o va a ascender porque el comité ejecutivo lo disponga. Nosotros no lo podemos hacer como divisional. Entonces, la postura de Canela para nosotros como divisional siempre es muy respetable. Seguimos manteniendo eso, no lo dimos a conocer porque tenemos que, cuando nosotros tiramos unos proyectos arriba de la mesa, que ya serían los proyectos base, en cómo se dividiría el campeonato, dos formas de definición de arriba y otra forma de clasificación abajo, lo que yo te puedo decir que los dos proyectos contemplan jugar todos, obviamente que los que estaban mejor clasificados van a tener algún tipo de ventaja, ¿sí? Para la clasificación en el próximo torneo. Después, si es un cuadrangular, si es una final, si es un triangular, lo determinaremos de acá la semana que viene, que ojalá lleguemos con un solo proyecto y que no lleguemos a votación. Si no, bueno, ahí votaremos y el día viernes ya le daremos el borrador al comité. Por eso no damos muchos detalles porque todavía no lo tenemos firme y queremos evitar el debate fuera de lo que es el ámbito donde hoy está desarrollando todo con total normalidad. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, te escucho, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, pensé que se había cortado justo. ¿Cuándo tendría, ustedes el viernes que viene, ya hay un punto final, ¿y cuándo haría la devolución el comité ejecutivo? Y el comité se tendría que, antes del 30 de octubre, no tengo la fecha exacta cuando se junte, pero antes del comienzo del campeonato de primera división, ya se debería juntar y ahí ya emitir la forma en que se van a jugar los campeonatos. O sea que se tiene que expedir el comité ejecutivo antes de fin de mes. Y sí, porque si nosotros empezamos el 21 de noviembre, ya, y la vela final creo que es la primera semana de noviembre, ya debería por esa fecha saber cómo se va a jugar, porque ahora tenemos todo un tema de fichaje, de realización, de calendario, ya tendría que estar hay que tener un poquito más de paciencia, le pido, de toda la paciencia que tuvimos durante todo este tiempo, lo bueno que ya está encaminado, y se fecha cierta para empezar, así que en una semanita, yo ya creo que va a haber una semana, dos semanas para tardar, ya va a estar todo definido. José, gracias por el tiempo, por estos minutos, y estamos expectantes, por supuesto, de lo que va a ser la semana que viene, que va a ser importante. No creo que determinante, porque quien va a determinar va a ser el comité ejecutivo, pero sí, exactamente, sí va a marcar un precedente, por lo menos a la visión que va a tener la categoría en general, digo, porque vos lo decías recién, todos no van a estar de acuerdo, pero va a salir una observación general de la categoría en torno a la definición de ¿qué sería? La definición de la temporada, no, porque la temporada ya concluyó, sería definir ascensos. Exactamente, como dice, un reducido, como nos pide armar torneo reducido para determinar ascenso. Es así, por eso te digo que también la posibilidad de que la determinación del ascenso también puede salir del comité ejecutivo, ¿sí? Que nosotros hayamos trabajado y que no le convenza ninguna definición, ¿sí? Y que ellos determinen el ascenso. Eso siempre, toda resolución, hasta cuando salís campeón en la cancha, tiene que salir la solución del comité ejecutivo, de siempre que uno lo puede protestar. Claro, sí, más se entiende, ¿no? Más allá de la informalidad, sí, que un equipo gana, es campeón. Claro. Da la vuelta olímpica, después hay un documento que oficializa esto. Claro, pero más en esto, eso es una formalidad comercial, pero bueno, en estos tiempos donde estuvimos tanto tiempo parado y pasó todo lo que pasó, más que nunca necesitamos la decisión del comité ejecutivo para que ya se le dé por concluido este tema.